Imprescindibles también el grupo que viene a continuación, otro de los discos esperados del año, Arctic Monkeys. La verdad es que esto de los discos esperados del año lo repetimos mucho, Rubén, pero es que es verdad que hay discos muy esperados este año y no van a ser solo dos o tres, ¿no? Hay muchos y Arctic Monkeys, desde luego, se ha convertido en una banda muy, muy importante. Cabezas de cartel del FIB y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, es el anterior disco lo produjo Josh Homme. Sí, sí, que fue, efectivamente, fue cuando empezó a endurecerse el sonido del grupo, que como vamos a ver ahora sigue endureciéndose, de hecho. Pues bueno, como decía, Arctic Monkeys, que publican su cuarto trabajo el próximo 6 de junio en el sello Domino, otro sello recomendable, de paso lo comentamos. Se va a llamar Sack It and See, y el disco ha sido producido por James Ford en los estudios Sound City de Los Ángeles. Va a incluir 12 temas nuevos, de los que ya se conocen 3 canciones, el disco entero todavía no lo hemos escuchado. Se conoce el primer single oficial, que es Don't Sit Because I've Moved Your Chair, no te sientes porque te he quitado la silla, Reckless Serenade y Brick by Brick, que es la que vamos a escuchar ahora. Y bueno, esta banda encabezada, como todos sabemos ya, por el vocalista Alex Turner, continúa, como decía, encrudeciendo y madurando su sonido, por lo menos en base a las canciones que conocemos, y parece que sigue con su continua evolución, ¿no? Lo cual la verdad es que es muy de agradecer. Mantienen la esencia de su sonido, pero no se quedan quietos, y esto la verdad es que tiene su mérito, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora han publicado 3 muy buenos discos. Yo tampoco creo que sean la quinta esencia de nada, pero desde luego los 3 discos que han publicado son muy buenos, es que es lo que hay. Y bueno, si nos basamos en los adelantos que tenemos, parece que este cuarto disco va a estar también a la altura. De verdad que endurecen su sonido y me encanta esta canción y el toque macarra que tiene esta canción, que se llama Brick by Brick. Taller Creativo de Radio. Bueno, pues hoy en el programa nos acompañan dos de los componentes de una banda zaragozana. Ellos son Das Bowl, José Ángel, César, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias buenas noches. Por venir al programa por fin de Das Bowl en Grande Rock, ¿eh? José Ángel, eso que te tuvimos hace muchos años ya, ¿eh? Con esas primeras maquetas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso, un breve repaso de lo que ha sido la historia de Das Bowl hasta llegar a Beyond the Sun, que es vuestro primer disco oficial. Sí, el primero editado, por lo menos, sí. Editado. Sí, bueno. Ha habido grabaciones, digamos, ¿no? Anteriores. Y es que, claro, yo me uní a The Das Bowl, soy César, el guitarrista. Me uní a The Das Bowl después, o sea, una vez que estaba formado ya. Entonces, pues. Ha habido un par de maquetas y un single, por así decirlo, que fue. Premio de una grabación, un concurso que se llama Grabatelo y que iba a ir destinado a un disco recopilatorio de grupos aragoneses que nunca salió porque la discográfica que lo iba a sacar desapareció. Entonces ha habido las dos maquetas, el single y ahora el disco. Y ha costado mucho tiempo, ¿no? Sí. Vamos, nos conocemos, además tú y yo, José Ángel, ya sabes que yo siempre que te veía te preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el disco que lleváis? Uah. Que parece la obra del Pilar, ¿no? Que nunca se acaba, ¿no? Sí, sí, ha sido... Joder. Pero, hombre, ya está, por fin... Sí, sobre todo además con temas... O sea, nos lo hemos currado bastante en plan de producción y eso... O sea, en el tema compositivo y de canciones y tal. Pero sobre todo temas más burocráticos, o que por lo menos son más burocráticos para nosotros, de portadas, de rollos, de diseño, de los tamaños que tienen que ir. Como no es a lo que nos dedicamos, pues nos cuesta más. Ha sido todo 100% do it yourself. Siempre que se piensa en este disco, en el primer disco, se muestran las influencias más directas que siempre habéis tenido, ¿no? En vuestra música, en vuestra corta carrera como grupo. ¿Cuáles han sido esas influencias? Las del... Yo creo que en el disco, básicamente, hay mucho hard rock, pero hard rock setentero. Hay un poco stoner, hay incluso algún tema que quizás sea más garaje surf. Sí, incluso. Pues básicamente yo diría que es una mezcla entre los 70 y los 90. No, muy noventero también, sí. Pero sí, sobre todo por... Quizá no tanto el estilo stoner, pero igual un poco de... O sea, influenciado bastante. Hay un pozo, pero no es un disco de stoner, tostón. Tostoner. Es... ¿De qué hablan las canciones de Das Bowl? ¿De viajes alucinógenos? Sí, ¿De mujeres del más allá? De mujeres, de lo normal en estos casos. De la noche, sí. De la noche. ¿Cómo que de la noche? De la noche, no sabe Rubén las noches. ¿La noche de Zaragoza? Las peligrosas noches de Zaragoza. Una banda como Das Bowl que se ha creado además en Torres de Berrellén. Torres de Berrellén, sí. En el Extrarradio Zaragoza. Bueno, de Torres somos mi hermano y yo y nuestro anterior bajista Manuel. Pero lo que pasa es que tenemos ahí el local, bueno, el garaje, donde enseñamos. Centro neurálgico, centro de acción. Centro de operaciones está allí. Además se va a trasladar a Zaragoza, según me comentaste. Sí, sí, sí. Bueno, que tiemble Zaragoza, ¿eh? Y Omega. Me he enterado que vais a participar en un triple disco que ha confeccionado la Azkena Rock a través del foro, ¿no? Del festival. Sí. Bueno, ¿cómo surgió esto? Esto surgió, pues, la idea nació ahí en el foro de la Azkena. Y apunté al grupo, lo apunté. Y al principio era llevanidad de hacer un recopilatorio digital, simplemente pues colgarlo en unas cuantas páginas e intentar lograr alguna crítica. Pero le gustó la idea a Astur, y como es el décimo aniversario del festival, pues han decidido lanzar una tirada de 10.000 copias, que está de puta madre, está guay. Y a ver. El mejor festival. Y lo, ¿no? lo quieren repartir, o sea, nos darán unas copias a los grupos. ¿Qué pasa? Pasarás una copia, claro. 40 copias o así. Y luego pues se lo quieren repartir allí con los abonos estos que han sacado, no sé qué rollos han sacado este año. O el Welcome Pack o algo así. Lo quieren repartir. Bueno, es el décimo aniversario, ¿no? Sí. Están de celebración. Con que a ver si no quedan agua de borrajas. Yo creo que sí, porque está que sí, hombre, que sí. Toda la cosa. No seas pájaro mal agüero, dime. Bueno, no, que yo creo que es un buen síntoma, ¿no? Que os hayan seleccionado. Y hemos hablado un poquito del pasado, hemos hablado un poquito del presente. Y yo lo que quiero saber es qué expectativas reales tenéis con este disco, ¿no? ¿Dónde creéis que os puede llevar o qué esperáis obtener con la publicación del disco? Pues, ¿qué esperamos, tío? Nos hacen poco caso los medios, creo yo. Poco más. Igual, poco sí. Más, no sé, aparte de Grande Rock, ¿no? Aparte que nosotros somos muy vagos y no llevamos bien el aspecto empresarial. En los conciertos nos morimos. No paramos de hacer cosas, pero no, ese rollo lo llevamos mal. No, pues de momento ha ido muy bien con el disco, porque el año pasado pasamos en todos los concursos que nos presentamos. Sí. Ganamos el Cervuna, pasamos en el Muévete. Pero yo creía que esto lo tenéis superado, el tema de conciertos, de festivales, de concursos. Sí, ahora ya pasamos. Pero luego, creo que tenéis en mente, ¿no? Alguno, ¿no? No. Luego ¿cómo que no? En los premios de la música aragonesa nos nominaron a mejor, muy bien. Mejor producción y mejor álbum autoeditado. Sí. Que mejor producción, estuvimos ahí pues compitiendo contra Vigo y Tachenko. Wow, sí. Impresionante. Con una producción de 900 euros, pero ahí está. Bien aprovechada. Claro que sí. Pero no la habíamos currado, no la habíamos. Bueno, pues nos quedamos en el presente de Dust Bowl es Beyond the Sun, este primer trabajo discográfico debut. Y si os parece, escuchamos la canción que da título a este debut y seguimos hablando con The Dust Bowl, César y José Ángel, hoy en Grande Rock. Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. I'm searching for your heart. Headlines and deadlines whisper low, ignore the night. Sometimes we'll deny. Closing slowly, reach divide. Land below these walls, I wish I could. Bueno, pues desde Nueva York estábamos escuchando a The Ladybug Transistor, que como decía han publicado su séptimo disco de estudio, se titula Clutching Stems, al igual que esta canción, es la primera canción del disco y se titula exactamente igual. El nuevo álbum incluye 10 nuevas canciones y el ya legendario grupo pues mantiene la inspiración de la mano de la maravillosa voz de Gary Olson. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Melodías impecables y una nueva joya a su discografía, ¿no? El disco llega 4 años después de su anterior lanzamiento. Y bueno, incluye nuevos miembros en la banda y la verdad es que hay que decir que el disco se publica, es el primer álbum en el que no participa el batería original Sam Fadil, tristemente fallecido poco después del lanzamiento del anterior disco, y ha sido, según dice el propio compositor de la banda, pues muy recordado en la forma de hacer estas nuevas canciones y demás, ¿no? Así que bueno, también tiene un componente emotivo el disco y la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Lo recomendamos a todo el mundo y seguro que todo el mundo que estuvo en el concierto estará muy pendiente de este nuevo álbum. Y bueno, pues de este señor canadiense pasamos al artista que nos ha traído Miguel, a John Mouse, en la onda un poco de Ariel Pink. Pues sí, a ver, que no me acuerdo del nombre. Ariel Pink, Haunted Graffiti. Haunted Graffiti, además, un sonido que a ti te encanta, ¿no? Así muy... Sí, bueno, fue una de las sorpresas del año pasado. Sí. Y bueno, yo rebuscando, luego ya vimos todos que el tío llevaba grabando casetes desde el 92 o 93. Bueno. Eso es lofi, ¿no? Eso es lofi, ¿no? El más puro estilo. Bueno. Y John Mouse, bueno, aparte de otras cosas, colaboró con Ariel Pink en dos de sus discos. Sí. Aparte de que tiene colaboraciones con Animal Collective, Panda VR y demás gente. Bueno, este es el tercer disco de John Mouse, el título es larguísimo, es algo así como We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves. ¿Qué significa? Tenemos que convertirnos en los censores sin piedad de nosotros mismos. Ah, bien, lo has preparado por si acaso. No. Ah, no, está clarísimo. Bueno. Bueno. Bueno, es un disco a la estela de Ariel Pink, pues lo-fi, muchos teclados, muchos sonidos 80s. Y bueno, este tema se llama Head for the Country y suena así. Y unos que estarán son... Garotas suecas, como decíamos, con esta canción que se llama Ojos de Cara. Yeah.

¡Estate quieto! Es que tengo hambre, mamá. Pues entretente con esto, que es muy sano. Taller Creativo de Radio. TEA FM. Pues sí, hoy en el programa nos acompañan dos de los miembros de la banda zaragozana Faith Keepers. Tenemos aquí a Borja y Guillermo. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, gracias por venir. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Te escuchas poco o qué? Bueno, Faith Keepers, ya unos conocidos del panorama nacional, igual me adelanto un poco, o por lo menos es lo que queréis, pero bueno, unos conocidos del panorama local, llevan ya unos cuantos años, además nos conocimos, Borja, casi cuando estabais en vuestros comienzos como Faith Keepers, ¿no? Porque bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? En la vida de Faith Keepers, sobre todo a partir de vuestro primer disco oficial, ¿no? Sí, bueno, antes de Faith Keepers tocábamos como otra banda, otro estilo, algo que nos sirvió un poco para aprender, saber lo que es esto de la música, de tocar en directo. Uh-huh. Y sí, a partir de sacar el disco con Lontano Records cambió absolutamente todo. Uh-huh. Bueno, sois además finalistas, ¿no?, del concurso Ambar Z Music, el antiguo Muévete, ¿no? Uh-huh. Y bueno, antes te lo preguntaba, pero ¿de verdad necesitáis un concurso para daros a conocer si sois ya súper conocidos? Hombre, yo creo que eso siempre viene bien, ¿no? Para el caché de la banda y para el currículum y tal. Este concurso, la verdad que lo hemos afrontado. No éramos muy de concursos nosotros, pero cambiamos de idea. Y la verdad que este lo hemos afrontado con bastante ilusión y a ver si se acaba bien. Uh-huh. Pues nada, mucha suerte en este concurso. Y además este fin de semana participáis en el Jungle Trash en Alcañiz, un festival, bueno, heredero del Granuja Rock, al cual seguro que has asistido, ¿no? Más de una vez habéis estado por allí. Bueno, ¿cómo sentís, no? Antes como público, ahora como protagonistas. Hombre, a mí me encanta ir allí a tocar al Jungle Trash, Alcañiz, aparte de tener muchos amigos y muy buenos. Uh-huh. Pues lo que tú dices, el Granuja ha sido un festival increíble donde había rock and roll puro y duro y es un honor ir allí a tocar. Uh-huh. Bueno, antes estábamos hablando de los cambios que han tenido Faith Keepers a lo largo de todos estos años, sobre todo a partir de la publicación de vuestro primer larga duración, pero ¿en qué ha cambiado la vida Faith Keepers? Yo he dejado el trabajo. ¿Sí? Sí. O sea, te estás dedicando exclusivamente a la música. Podemos decirlo, ¿sí? Sí, ahora mismo sí. Al paro y a la música. Tenéis doble sueldo. No está mal. Pues, ¿qué ha cambiado? Bueno, realmente poco. Simplemente que viene más gente y cada vez se lo pasa mejor. Y lo demás sigue todo igual. Trabajamos, hombre, igual sí que trabajamos más que antes, nos lo tomamos más en serio. Sí, es más, al fin y al cabo es más tenso, porque ya cada vez se exige más y la gente espera más de nosotros. Por lo tanto, hay que dar mejores bolos y trabajar más, simplemente. Mm. Porque bolos dais muchos, ¿no? Vamos, yo creo que todas las semanas os veo en la agenda. No, si eres en un sitio, es en otro. Y yo creo que ese nivel que habéis alcanzado en directo no se alcanza sin dar bolos, desde luego. O sea, yo creo que ahora mismo tenéis un nivel en directo salvaje, ¿no? Y muy por encima de la media. Sí, hemos ganado bastantes tablas, sí. Sí, sí. Se nota. Si te pones a acordarte de cómo era antes y cómo es ahora, sí que mucho más relajados, ya no hay vergüenzas, ni tensiones, ni tontadas. Ahora ya yo vergüenzas no os he visto nunca, sinceramente. Oye, yo sí que tenía antes un poco, pero no, ahora ya todo nos sentimos súper cómodos y va siempre muy bien. Bueno, ¿y cómo son los Faith Keepers ahora? Ahora, en el 2011. Pues una auténtica panda, 8 personas. ¿Cuántos estáis? Cada uno, 8. Una cuadrilla. Cada uno de su padre y de su madre, completamente diferentes. Pero bueno, yo que sé, ahí como una hermandad. Estamos, bueno, realmente somos como familia, ¿no? Siempre discutiendo. Pero bien, la verdad que bien. Oye, Borja, ¿estos son los Faith Keepers que buscabais, que buscabas o vais a seguir evolucionando, buscando un poco? Seguiremos evolucionando, sí, y mejorando. Yo por lo menos tengo esa idea de... O sea, estoy contento con el nivel de ahora, pero espero mucho más, porque sé de la capacidad de los demás, de mis compañeros, uh-huh. y, y la verdad que espero hacer algo muy interesante. Uh-huh. Bueno, y así cosas buenas que destacaríais en este tiempo, por lo menos hasta ahora, así que os hayan ocurrido. Cosas buenas, hombre. Pues, bueno, yo tengo aquí alguna puntada, lo de Adidas. Y, sí, bueno, lo del anuncio, ¿sí? Los conciertos fuera de España, sobre todo el que dimos en enero del año pasado en Londres, que fue increíble llegar allí y tener a casi 200 personas en Londres, uh-huh, a tope con nosotros, pues nos quedamos alucinados, vamos. Y yo qué sé, todos los conciertos realmente son, casi todos son buenos momentos, sobre todo con conciertos pequeños y demás, donde la gente está a tope con nosotros y bueno, la satisfacción que da que luego se acerquen y te digan que ya está guay. Sí, lo mejor de todo sin duda son los conciertos, porque es donde mejor lo pasamos. Y luego también nos han pasado otras cosas, como que ganamos un certamen en Tudela de música joven, uh-huh, que fue un premio que estuvo bien, que fue interesante, y luego lo del anuncio de Adidas, que nos no. La verdad que espera a ver si sirve de algo, pero bueno, una publicidad más que como nada el fútbol, sí. Pero más que nada fue chulo, porque uh-huh, Madrid-Barça con esa repercusión, no sé, y siendo Adidas y tal, si hubiera sido otra entidad o algo así, no, pero siendo Adidas, pues mola. Bueno, hubo repercusión a nivel mediático, ¿no? Sí, bueno, tele y... yo realmente no he notado nada. No sé, sí. Bueno, el anuncio tenía muchas visitas. Sí, la gente ha preguntado por él, en internet se ve que la gente pregunta, pero vamos. Yo os quería preguntar porque, bueno, como estábamos hablando, a nivel de Zaragoza, incluso de Aragón, ya estáis perfectamente consagrados. Incluso creo que el otro día en el concierto del Hispano creo que metisteis 300 personas o algo así, ¿no? Sí, 400 sí, más o menos. Me parece una pasada. O sea, entonces, a ese nivel ya estáis. ¿Qué creéis que falta o cuál es el paso que falta, el paso definitivo para dar el salto a la escena estatal? Sé que habéis tocado fuera y como dices, pues incluso en Londres y habéis tenido muy buena aceptación, pero falta un poco de ese empujón definitivo, ¿no? Ese paso definitivo para llegar a la escena estatal y asaltarla del todo, ¿no? ¿Qué es lo que falta para llegar a eso? Un disco. Un segundo disco. Un segundo disco, sí. Nada, sí, porque la verdad que el primer disco fue una experiencia increíble, está muy bien, que encima sea por cuenta ajena, pero no llegamos a estar del todo contentos con el resultado ni con la discográfica. Es que no sé si estábamos muy preparados en ese momento. Aparte. Y luego, también soy muy jóvenes, ¿no? Todo fue sí, como muy rápido. Es que fue como muy rápido, sí. Y aparte ahora con los nuevos músicos y tal. Claro, y... entonces ahora queremos volver a grabar un disco para que se vea realmente lo que estamos haciendo ahora mismo, el nivel al que estamos ahora. Y yo creo que una vez que tengamos material grabado, puede que cambien las cosas. ¿Y cómo está ese tema? ¿Tendremos segundo disco de Faithkeepers pronto? Pues a ver. Está un poco parado, no sabemos. A ver, la música la tenemos. La música sí, temas tenemos. Preparada. Sobra, pero habría que ver con quién, cómo, cuándo. Autoproducirse o como sea. Bueno. Hay varias ideas, pero nada todavía. Pues bueno, esperemos que el año que viene ya lo solucionemos esto. Esperamos ansiosos, ¿verdad, Rubén? Pues un proyecto. Sí, yo estoy esperando ansioso a que nos toquen algo, porque nos han prometido que nos toquen algo aquí en directo. Han venido con la guitarra y los bongos. ¿Alguna canción, no? ¿Nos podéis tocar? Luego vamos a seguir hablando. ¿Más? Vale. Pero pues bueno, de momento... Me da más nervios que un concierto. ¿Qué canción vais a tocar? The World Can Be So Mean. Bueno, una de las últimas canciones, que es una baladita de Soul. Vamos allá. I remember mama's words when I was a child. She told me think before, give the hand to older man. Be careful when you make a deal. Oh, oh, the world can be so mean. You think that never will happen to you? You think your mama just talking nonsense? Oh, oh, now I know it's true. Oh, oh, it's really true, yeah. But I got all the have changed, I have lost everything. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Seldom treat with people who I didn't need. Money and got home, 'cause I never thought about my mama's walls. Yeah, yeah. But I got older and things have changed. Now I've lost everything. God said it could be easy, I will not return a read. I didn't know what to think about it. I didn't have my time to think. Now I find myself sleeping in a dirty back street. And I still will remember that there walking bees on me. I've lost everything, 'cause the world can be so mean. Oh, oh, oh, Bueno, pues un aplauso. Impresionante. Estamos todos aquí ahora mismo alucinando. Bueno, pues Faithkeepers en directo esta noche en Grande Rock. Vamos a seguir hablando con ellos. ¿Me dejas preguntar una cosa? Sí, por supuesto. Quería preguntar a Borja dos cosas. Uno, ¿cuándo tú te diste cuenta de que podías cantar así y llegar a esos tonos que llegas? Y otra, ¿qué crees que es necesario para ser un buen vocalista o qué debe tener un buen vocalista? Aprovechando... Pues no sé, difícil de responder. Yo, bueno, me di cuenta de que cantaba bien la primera vez que me llamaron y me hicieron una prueba para cantar en el grupo. La verdad que no sé, ha sido todo trabajo y fijarte mucho. Yo, lo mío es autodidacta, no, nunca he ido a clases de canto ni nada. Fijarte mucho en cantantes que te gustan, en el estilo que te gusta, por lo menos en mi caso, y trabajar, aprender por tu cuenta. ¿Y qué debe tener un buen vocalista, piensas tú? Hombre, afinación, bueno, cuestiones técnicas es afinación, saber respirar y demás, pero bueno, yo creo que es alma y disfrutar de lo que haces, más que nada. Hombre, yo quiero resaltar de Borja la capacidad que tiene el escenario, que es que yo no he visto nada igual en ningún sitio, y realmente creo que es su fuerte y es una cosa que él es así. Que le sale de dentro porque es su espíritu, él siempre es así, como es en el escenario es cuando está fuera de él. Y vamos, yo estoy contento. Yo la primera vez que escribí algo de vosotros después de ver un concierto vuestro, creo que lo que destaqué fue la poca vergüenza y sí, o sea, y el arrojo que tenía Borja en el escenario, porque es verdad que contagia y bueno, o sea, resulta lo que estás viendo en el escenario absolutamente creíble desde el minuto cero, ¿no? Es una pasada. No, realmente es que es así. No hay nada pensado. O sea, a Borja le sale así y así es todo. Pues que siga así. Oye, citabas el alma, el sol, porque creo que ha sido también una de tus grandes influencias, ¿no, Borja? El periodo que estamos viviendo ahora, sí, del revival del sol, ¿cómo lo estáis vosotros viviendo? Es decir, ¿os sentís parte de él o creéis que os ha beneficiado? Yo creo que sí que puede beneficiar, claro, está todas las bandas que hacen show, y yo estoy, vamos, encantadísimo de ese revival. Hay bandas buenísimas, un estilo de soul que no había existido nunca, con influencias de los 60 y los 70, pero de ahora. Pero aquí, por ejemplo, hechos aquí. ¿Hecho aquí en España, sí, te refieres? Pues, hombre, la verdad que España siempre ha sido un país en cuanto a soul y demás bastante... con gente muy interesada en ello. Siempre, uh-huh, ha habido muy buenos DJs, ha habido músicos y demás. Y yo creo que el nivel aquí es alto y creo, uh-huh, que a todos nos favorece el crear como un circuito, como una familia de toda la gente que nos interesa y todos los grupos que estamos dentro de la música soul. Uh-huh. Y bueno, y lo hacéis además en inglés, ¿no? Una barrera quizá para gran parte del público aquí en España, ¿no? ¿Pensáis que cambia también el oyente habitual del rock, del soul, que ya le importa menos la lengua? Hombre, hay de todo. El inglés está muy presente, eso en toda la música que escuchamos, todo el mundo. Sea que escuches soul, que escuches rock o que escuches techno, lo que sea, siempre está ahí. Y luego es que esta música es que no se puede concebir tampoco, en español no sonaría como tiene que sonar. Y bueno, es así. Y lo, sí, hacemos en inglés pues porque es como nos suena mejor. Hay gente que te pide canciones en español y demás, pero es lo que dice Guillermo, la ópera se canta en italiano y en alemán, me parece que es, ¿no? Pues el soul hay que cantarlo en inglés. Claro. Viene de Estados Unidos y es así. Yo creo que es musicalmente es como mejor suena, ¿no? Uh-huh. ¿Habéis tenido contacto con grupos bueno, americanos de soul? ¿Habéis compartido escenario también con alguno? Sí, ¿Alguno sí. que contar? ¿Alguna experiencia? Con Break Extra fueron los más sí, grandes. Bueno, americanos con los únicos. Americanos, y sí, y bueno, y luego con la gente del jazz, que uh-huh. tocó en el festival, no coincidimos, bueno, Soul Tellers son medio americanos. Ingleses. Medio ingleses, sí. Sí, bueno, está el cantante. Y... Vamos, compartió cartel, escenario solo con Break Extra, así, ¿no? Soul Tellers, sí. Así uh-huh. más internacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué planes tienen Faithkeepers ahora, aparte de la grabación de ese segundo disco? Tocar pues, y tocar. Seguir fomentando los directos, que son nuestro fuerte y donde realmente lo pasamos bien. Y es que el gran objetivo es el disco. Entonces, cuando tengamos eso, pues no sé, quizá nos lancemos a otras cosas. Sí, yo distintas. Personalmente no morirme de hambre. Que deja el trabajo, pero bueno. Lo que tú dices, tocar y tocar, seguir siempre que haya bolos y que la gente esté interesada en que vayamos a tocar a sus salas o a sus festivales, claro. O lo que sea, porque eso es buena señal. Bueno, pues próximos conciertos, el más cercano creo que es el sábado, ¿no? El sábado en Alcañiz, en el Jungle Trash, la segunda edición, además con grupos de Zaragoza como San Pekín Pass, Order, amigos vuestros, uh-huh. están Lula, creo, también, están Los Explosivos. Y bueno, pues alguno más que también tenemos por allí. Bueno, pues nada más. ¿Nos queremos otra canción, sí, por favor? Que nos despidáis con otra canción. Estamos ansiosos. Manhattan. Otra Venga. Baladita. Otra suave. Muchas gracias. Como vinimos acústico. Nada, a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Suerte. could fit together to serve our love. Oh, oh, I need to pull out. Oh, oh, oh, oh, my heart turned purple. Hey, hey, I need to pull out. Oh, my heart turned purple. Don't care the morning time if you by my side. Oh, oh, oh, I need to be right. Oh, oh, oh, my heart and bubble. I need to be right. Oh, oh, my heart and bubble. Aprietas este botón y música. No, no, la música es este otro. Pues no, tampoco. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TEA FM. Podéis quedaros. Y nos vamos a ir despidiendo con Bruce Springsteen. Clarence Clemons, Big Man, murió el domingo pasado, la madrugada del domingo pasado, a la edad de 69 años en Florida. Y bueno, qué decir de este hombre que ha grabado quizá los mejores discos con Springsteen y que, bueno, pues no pudo superar ese derrame cerebral. Una gran figura de la música americana y lo vamos a recordar con música de Springsteen, su Darkness on the Edge of Town del año 78, esa tierra prometida. Bueno, pues a pasar buen fin de... Igualmente. Raúl, adiós. Gracias, adiós.